Radio Bimba FM 95.5. 9 de la mañana, un minuto. No te quiebres, país. Aquí está mi canción. Que un águila y una serpiente defienden la nación. Y sin embargo, se mueve. Una expresión de la Convención Nacional Democrática en Sonora. Información. Análisis. Debate. Propuestas. Acciones. Y sin embargo, se mueve. Voz de la Convención Nacional Democrática a través de Radio Bemba. Buenos días a todo nuestro auditorio en este domingo 5 de abril, una mañana muy fresca. Soy Martín Salinas y les damos la bienvenida a una emisión más de su programa Y Sin Embargo Se Mueve, voz de la Comisión Nacional Democrática en Sonora, que se transmite en vivo por Radio Bemba desde Hermosillo, Sonora. Muy buenos días a todos nuestros radioescuchas, repito, y también a nuestra gente que está aquí en cabina con nuestros compañeros. Judith, adelante. ¿Qué tal, Martín? Muy buenos días, un saludo afectuoso a todos los radioescuchas que nos están sintonizando en este momento en el 95.5 de la frecuencia FM y por internet en la dirección www.radiobemba.org. Estamos iniciando un periodo vacacional correspondiente a Semana Santa, así que quienes van a salir de viaje les deseamos que se cuiden, que se la pasen muy bien en estos días. Y bueno, para dar inicio con la presentación del programa que se tiene preparado para hoy domingo 5 de abril, bueno, comenzaremos a decirles que les tenemos preparadas varias entrevistas. Una de ellas es con el líder de los mineros de Cananea, Sergio Tolano. Con él vamos a conocer las noticias más recientes que se tienen sobre su situación, casi a 2 años de estar en huelga, y parece ser, nos hemos enterado que existe la amenaza de cierre de la mina, entonces queremos escucharnos su opinión. Así es, Judith, con él vamos a analizar pues todo lo que significa esta problemática de la minera de Cananea y en general pues para el municipio de esta misma localidad, que durante años su economía pues ha dependido pues al 100% de esta actividad económica. Y también vamos a entrevistar al abogado René Sánchez Galindo de la Secretaría de Asentamientos Humanos y Vivienda del Gobierno Legítimo, quien la semana pasada nos estuvo visitando por acá, por Sonora, y él pues viene a atender la problemática que tiene que ver con respecto a los deudores de Infonavit, pues que tienen amenazas de embargo hipotecario. Al parecer hay muy buenas noticias para toda esa gente que se encuentra con ese problema, y pues para que estén atentas a nuestro programa. Así es, Martín. Hay que recordar que en Sonora y Sinaloa se tiene aproximadamente unos 40,000 familias con deuda, ¿no? Muy fuerte, que están en riesgo de perder su patrimonio, que es su principal patrimonio además, ¿no? Que es su hogar. Entonces, la situación es muy grave, sobre todo los que están adeudando a Infonavit. También en cabina, y ya está aquí con nosotros, ya le dimos la bienvenida hace unos minutitos, está el ambientalista Tadeo Vargas, con quien él platicaremos la reunión que participó en Medellín, Colombia, hace como 2 semanas. Fue una reunión que se organizó de manera paralela a la reunión del Banco Interamericano de Desarrollo. Fue la Asamblea de los Pueblos a la que asistió nuestro amigo Tadeo Vargas. Y bueno, vamos a platicar de estas acciones que ha hecho el BID, ¿no? De los apoyos económicos que ha dado por todo el mundo y que de alguna manera han llevado a arruinar también nuestro patrimonio natural. También platicaremos con él con esta iniciativa que se renueva y que, bueno, ya hemos sabido que desde hace rato está, que es la de instalar un basurero de desechos tóxicos en Sonora y que siempre nos ha mantenido con antenas así en alerta, ¿no? Así es, Judith, y también nos vamos a enlazar con Leopoldo Maldonado, que es el abogado del área de defensa penal del Centro Pro Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, con quien analizaremos el caso de la indígena otomí Jacinta Francisco Maciel, que como ya les comentábamos en programas pasados, pues ella tiene 2 años presa injustamente, acusada de un secuestro de unos elementos del AFI. Esto ocurrió pues hace algún tiempo, en el 2006, por allá en Querétaro, y pues fue procesada sin hablar español y sin pruebas y sin contar con una verdadera defensa. A Jacinta ya se le dictó una sentencia tenemos entendido, por 21 años de prisión ahora en diciembre pasado del 2008, y también tuvo una multa de cerca de 100,000 pesos. Así que veremos esta situación tan lamentable que está sucediendo en este caso en particular con Jacinta, y pues obviamente se busca que su libertad le sea, se le regrese, ¿no? Uh-huh. Y también tan injusta, pues, ¿no? Yo creo que a propósito de que vamos a tener un enlace, yo creo que muy importante, un ratito más, pues hay que tratarlo como un tema de derechos humanos. Así y es. Y bueno, la selección musical está, como siempre, a cargo de nuestra compañera Diana Munguía. Les pedimos que nos llamen a los teléfonos en cabina 215-9005, 215-9015. Y a continuación vamos a empezar con música. Escucharemos a Pistolera. Este es un grupo de Brooklyn, Nueva York. Martín, la mayor parte del grupo está integrado por mujeres de origen mexicano. Son tres mujeres y un hombre. Ellas interpretan lo que se denomina el género ranchero rock. ¿Lo habías escuchado? Este pues género. Está la combinación así un poquito... rarita, ¿no? Pero pues ahorita las combinaciones musicales se dan de mil maneras. Sí, pues es la parte de la experimentación musical, ¿no? De los grupos, es fusión musical. En ese caso ellos fusionan ritmos latinos, principalmente algunos ritmos mexicanos, y tienen toques de pop rock. Vamos a escuchar algo de su producción que se llama No Suspires y que yo creo que les va a gustar mucho. No suspires mi corazón, ni llores tu mala suerte, el pájaro que voló no es el pájaro que te divierte. No suspires mi corazón, ni llores tu mala suerte, el pájaro que voló no es el pájaro que te divierte. Saludos a quienes nos escuchan en Hermosillo, en el 95.5 FM, y a todas las personas en México y en el mundo que nos sintonizan en www.radiobemba.org. Mandamos saludos a quienes nos escuchan por Somos Uno Radio en la ciudad de Monterrey y en www.somosunoradio.org. También saludamos a la Nueva República, que por internet se transmite en lanuevarepublica.org. Desde la Ciudad de México, Somos Uno Radio y la Nueva República nos retransmiten en vivo hoy domingo. Un saludo a quienes nos escuchan en La Voladora, en Amecameca de Juárez, en el Estado de México. Quienes nos sintonizan en el 97.3 de FM y por internet en lavoladora.net. Ellos nos retransmiten los miércoles de 4 a 6 p.m. Y pues hoy domingo, antes de entrar en el primer tema serio de este su programa, Sin Embargo Se Mueve, pues no podemos dejar pasar esta fecha tan importante para alguien de la gente que participa en este equipo de trabajo de este su programa, un cumpleañero. El cumpleañero de este domingo muy bonito, por cierto, que yo creo que va a tener pachanga, es aquí sí. Nuestro compañero Eric. Muchas felicidades, Eric, por tu cumpleaños. Muchas gracias. 20 años cuántos, se cumplen. ¿Cuántos? ¿20? 20 años, Eric. 20 más 9. Acuérdate que estamos en Semana Santa, Eric, no se vale echar mentiras. Sí, me voy al infierno, ¿no? Pero sí. Pero bueno, sí, en fin. Muchas gracias. Vamos a continuar ahora sí con la parte seria, Eric. Así es. Bueno, ya tenemos aquí en cabina a nuestro compañero ambientalista Tadeo Vargas y con él vamos a platicar sobre la reunión a la que asistió recientemente allá en Colombia a raíz del 50 aniversario del Banco Interamericano de Desarrollo. Bueno, él asistió a una asamblea de los pueblos que celebró del 25 al 29 de marzo pasado. Y en esta, bueno, reunión se trataron temas sobre el desarrollo y el impacto de los acuerdos, bueno, en el medio ambiente, temas sobre medio ambiente. Y también queremos comentar sobre la intención de instalar un basurero de desechos tóxicos aquí en el estado de Sonora. Muy buenos días, Tadeo. Muy buenos días a usted y a nuestros escuchas. Muchas gracias. Pues bien, cuéntanos un poquito sobre este viaje que tuviste y a grandes rasgos, bueno, ¿de qué trató? Bueno, la Asamblea de los Pueblos es una asamblea que ya tiene un tiempo realizándose. Cuando hay alguna reunión de este tipo, como la que acaba de haber hoy con esta cumbre de gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo, que estaban celebrando, por un lado, sus 50 años de existencia, y por otro lado, con un intento de capitalizarse, porque que esta crisis les ha pegado duro y están buscando de qué manera se recapitalizan para poder continuar con sus proyectos, sus préstamos y toda esta idea que tienen ellos de desarrollo para Latinoamérica, ¿no? A la par, nos reunimos nosotros, la Asamblea de los Pueblos, los que nunca somos invitados, pero que somos los perjudicados con lo que toda esta gente allá en los grandes hoteles van decidiendo por nosotros, ¿no? Nos reunimos del 25 al 29 de marzo para, por un lado, tratar de discutir cuáles son la situación de deuda que tiene el BID para con las comunidades, y por el otro lado ir... ¿De deuda ecológica, de deuda social e incluso de deuda histórica, ¿no? Porque los proyectos del BID no solamente vienen dañando de una u otra manera al medio ambiente, sino ellos sí tienen un eje muy transversal, ¿no? En el asunto de cómo van perjudicando a las comunidades, ya sean comunidades biológicas, comunidades humanas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, nos reunimos y discutimos de qué manera nos podríamos ir articulando para, en este momento de crisis económica, decir ya no más al BID, para ir exigiéndole a los gobiernos que ya no se sigan solicitando estos préstamos que nos van dejando estas deudas que les menciono, y bueno, ir comparando cuáles son las formas que tiene el BID de manejarse, ¿no? Hubo algunas gentes, bueno, dentro de esta Asamblea de los Pueblos se dio paso a algo que se llamó la Asamblea de Acreedores del BID. Esto de acreedores es porque desde principios de este siglo hay una cierta filosofía dentro de los movimientos sociales de decir: nosotros somos acreedores y tenemos que tomar la actitud de acreedores ante todas estas crisis que tenemos encima, porque es la única manera que podemos estar solicitando cuentas, ¿no? La única manera que podemos, desde una perspectiva de acreencia, es la única forma que podemos decirle a nuestros gobiernos: hay que comenzar las auditorías, como lo está haciendo Ecuador, como lo está haciendo Brasil, y decir: esto es lo que nos deben. a los países del norte, decirles: ustedes nos están debiendo cierta cantidad de dinero histórica, social y ambiental, y bueno, o no las pagan o se van, así de fácil, ¿no? Entonces, dentro de esta asamblea estuvo la asamblea de acreedores, donde estuvimos presentando algunos casos que el BID ha patrocinado de cierta manera para privatizar no solamente los recursos naturales, sino incluso la infraestructura de algunos lugares, como el caso de carreteras que el mismo BID promueve, en México lo hace, muchas de las carreteras están hechas con préstamos del BID, o el caso de la privatización del agua o de los organismos de agua potable, que nos dimos cuenta que lo que está pasando en Colombia es algo que también se quiere implementar aquí, es decir, que los industriales se encarguen de la operación, y la distribución, y bueno, la deuda la terminemos pagando nosotros. Se presentaron casos de hidroeléctricas que hacia Brasil, Ecuador, Honduras son un serio problema. Nosotros también lo tenemos acá muy grande, el problema con las hidroeléctricas y los préstamos del BID, pero todavía no terminamos por dimensionarlo y presentarlo como es, ¿no? Hace poco se presentó Calderón para inaugurar la presa de la Yesca, una presa que tiene 8 mil millones de pesos de un préstamo del BID, y que a fin de cuentas no se habla mucho de esta deuda enorme que nos van a arrojar con la presa de la Yesca, ¿no? Que es así como el castigo por haberle dicho no a la parota. Y bueno, se presentaron todos estos casos, le dimos una buena revisada a todos los proyectos que está financiando el BID, y a final salió una declaratoria muy interesante diciendo no más BID, ¿no? Que a fin de cuentas era lo que queríamos. Profundizando estas conclusiones a las que llegaron, ¿podrías extender un poquito? Explicarnos. Bueno, de entrada, ¿es un no rotundo al BID o hay matices ahí? Bueno, nos hubiera gustado que fuera un no rotundo, ¿no? En lo particular me hubiera gustado que fuera un no rotundo, no lo hay. Los movimientos son así, además tienen que ser diversos y tiene que haber este tipo de confrontaciones. Hay gente dentro de los mismos movimientos sociales que están hechos por muchos otros movimientos en los diferentes países y organizaciones, que ellos piensan que sí hay que decirle al BID, bájale, hagamos las cosas de una manera diferente, etcétera, etcétera. Otros dicen, hay que decirle no al BID, pero hay que decirle sí al Banco del Sur, que tampoco, en lo personal, no creo que sea lo adecuado cambiar solamente de prestamista, ¿no? Uno de izquierda, otro de derecha. A mí me parece que al fin de cuentas el prestamista termina siendo lo mismo. Y bueno, lo que sí se llegó a la conclusión es de que, como les digo, somos acreedores, sí se tiene que empezar a revisar todo lo que el BID ha venido haciendo, toda la deuda que nos han venido arrojando, y que hay que comenzar con todas las auditorías ciudadanas que por lo menos en algunos países de Sudamérica ya las están haciendo, ¿no? Tadeo, bueno, a mí me parece, digo, muy bien, y me encanta muchísimo la idea que se den este tipo de asambleas donde efectivamente es la ciudadanía organizada la que se expresa, ¿no? Y que está, digamos, solicitando esta rendición de cuentas, ¿no? A los grandes consorcios internacionales, en este caso estas instituciones, ¿no? Que realmente yo considero, sí lo quiero decir, que son causantes de esta ruina ambiental que tiene el mundo. Así es. No es, yo creo, en balde esa crisis económica que acaba de reventar recientemente a fines de año, y que, bueno, estamos hablando de una crisis económica, pero también es una crisis ambiental, o sea, en eso se traduce. Estamos diciendo, y decía WWF, decía que, bueno, que lo que está sucediendo es que no está alcanzando los recursos que tenemos en el mundo para sustentar esta, digamos, creciente demanda de recursos económicos. Si todos los países consumiéramos igual que los países desarrollados, entonces significaría que necesitaríamos dos mundos más, o dos planetas más, que no tenemos. Así es. Entonces, pero todo esto de lo que nos estamos dando cuenta, ¿cómo podemos bajarlo? Porque finalmente yo entiendo, esto es una manifestación social que tiene que darse, tenemos que manifestarnos, y qué bueno que lo hagan organizaciones en las que tú estás y muchas que están en el mundo. Pero ¿qué pasa con los ciudadanos comunes y corrientes que estamos resintiendo todos estos, digamos, embates económicos y de la naturaleza por estas malas decisiones, por este mal uso de recursos? ¿Cómo le podemos hacer? Pues no, porque no pareciera que esa información nos esté bajando, que nos estemos dando cuenta, pues, ¿no?, de esa relación tan perversa que existe. Sí, no, lo que tú dices es cierto, ¿no? Este rompimiento de la crisis económica, esta quiebre más bien, tiene mucho que ver con la crisis ambiental, que ya la teníamos desde antes y que lamentablemente no fuimos capaces de darle la importancia que tenía, ¿no? O sea, no es coincidencia que ahorita que estamos con todo este asunto del cambio climático nos vengan y nos reviente todo el modelo de desarrollo económico que tenemos, ¿no? Una es consecuencia de la otra y viceversa, ¿no? Y en parte tienes razón en lo que dices acerca de cómo le harían los ciudadanos comunes, ¿no?, para esto. Creo que de pronto nos ha faltado eso a la gente que hemos estado trabajando el asunto, que más o menos lo conocemos, que más o menos lo dominamos, a veces nos quedamos solamente en el discurso hacia arriba y nos falta cómo bajarlo, pero es que tampoco es tan fácil bajarlo, ¿no? ¿Cómo hacerle entender a la gente común que también parte de su forma de consumo está afectando a todo esto? Esa es la pregunta del millón de dólares, ¿no? Del billón de dólares, porque ya es caro, se hace inmensa, ¿no? ¿Cómo hacemos para que esta gente entienda que cada una de sus acciones tiene también una reacción adversa hacia lo que está pasando y que hay que cambiar esto? Ahora ya no se habla, y eso es lo interesante, y creo que eso lo tenemos que hacer antes del rompimiento también. Ya no se habla solamente de la crisis económica ni de la crisis ambiental. Algunos especialistas también hablan ya de una crisis del modelo civilizatorio. La civilización como tal está mal. Entonces, tenemos que encontrar la manera, y esto creo que nos toca desde a la gente que estamos insertados casi casi en el movimiento ambiental, gente de derechos humanos, etcétera, etcétera. Tenemos que encontrar la manera de que la gente logre dar este cambio y darnos cuenta que no solamente es una crisis del modelo económico, no solamente es una crisis ambiental, sino es una, para nosotros como especie, es una crisis del modelo civilizatorio que venimos implementando. Hace muchísimos años, cuando el hombre dejó de ser nómada y decidió volverse sedentario, inventa la agricultura y de ahí le va dando pauta de una u otra forma los monocultivos que tenemos ahora. Entonces, ¿cuál es el camino? Tenemos que encontrar la manera nosotros de regresar otra vez hasta donde se pueda sin romper todo lo que efectivamente hemos logrado en cierto grado de comodidades, etcétera, etcétera. Tenemos que encontrar la manera de llegar hasta ese punto, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Creo que es tarea de todos los que estamos insertados en esto y trabajándolo, desde los que vamos a las asambleas de los pueblos, los que hacemos programas de radio como esto, todo este tiene que ser un trabajo, y es un trabajal además, pero lamentablemente nos metimos en esto, ¿no? Y estamos acá porque además lo conocemos y no nos queda otra. Yo insisto en esto de que ya no podemos cerrar los ojos y decir, bueno, pues hay que esperar a que todo esto truene y luego a ver quiénes se salvan, ¿no? Por ahí hay gente que le gusta ser pesimista y piensa que esto va a terminar siendo así, ¿no? Se van a salvar solamente los poderosos en una situación muy catastrofista que puede pasar además, y las clases más perjudicadas se van a terminar muriéndose, ¿no? A mí me parece que no tendría que ser por eso y que lo podríamos empezar a trabajar. Por ejemplo, hay un caso así rapidito que me tocó ver en Medellín, que además me dejó muy gratamente impresionado. Es el caso de los muchachos que están trabajando con la población de desconectados, les dicen ellos. En Medellín, que es una ciudad de 3 millones de habitantes, hay 200,000 gentes que no tienen acceso ni a luz ni a agua potable. No tienen acceso no porque no esté la luz y el agua ahí, sino porque Empresas Públicas de Medellín ha decidido que no les va a dar ni el mínimo para sobrevivir. Esto sucede en los barrios más altos de una de las ciudades más peligrosas y más violentas del mundo, llena de paramilitares, llena de narcotraficantes y llenas de policías. Además, esta gente decide organizarse y está organizándose para, desde su propia desobediencia civil, es colgarse de la luz, colgarse del agua, con todo lo que en una ciudad como Medellín eso implica, que son asesinatos, que son violaciones, que son golpes directos hacia ellos, ¿no? Esta gente, los 200,000 gentes de Medellín, los 200,000 desconectados, ya están organizados por colonias, están organizados por comunas y están organizados por ciudad y están haciendo algo para cambiar esto, ¿no? Entonces, a mí me parece que si somos capaces de organizarnos a este nivel, olvidando si somos ambientalistas, de derechos humanos, de izquierda tal, de esto y aquello, y comenzamos a trabajarlo de esa manera, por lo básico para poder sobrevivir, ya no estamos hablando de este tipo de comodidades que nos dicen los grandes países que tenemos que tener, ¿no? Televisión por cable y todas estas cosas que realmente no son importantes, sino lo básico para vivir. Este es el primer paso, organizarnos así, que la gente común sepa que se puede organizar y que tiene derecho a cosas que de pronto le dicen que no lo es, que lo tiene que pagar, como es a fin de cuentas los servicios públicos mínimos. Y con eso, ese tipo de organización ya tenemos como para ir avanzando hacia un modelo diferente civilizatorio, un modelo diferente con la naturaleza, un modelo diferente de economía incluso. O sea que nada más para aclarar, esos desconectados lo que hacen es, van y ellos se apropian de estos recursos que deberían de ser de ellos, esos servicios, o sea, el agua potable, la luz. Así es. Okay. Empresas Públicas de Medellín inventó la, y ahora sí que podemos decir que inventó la panacea dentro de cómo privatizar y mantener con control a las comunidades. Ellos venden la luz y el agua por tarjetas de prepago. Entonces, si quieres acceder a eso, ya no haces un contrato, compras tu tarjetita y accedes a ello. Esta gente ha decidido, bueno, no ha decidido, no tiene para comprar las tarjetas, entonces ha hecho un acto de desobediencia civil, porque eso es lo que es, y se ha comenzado a conectar a ellos mismos. Con todo lo que eso implica en hacerlo en este lugar, ¿no? Claro, y además estás hablando de que es una complicación mayor del problema, pues, ¿no? O sea, y estás hablando de algo que es muy importante, es como que todo mundo hay que juntar las agendas en función de que la gente requiere el mínimo para sobrevivir. Así es. Que es el estado de bienestar que el gobierno, todo gobierno debería proporcionar a un ser humano, pues, ¿no? Claro. O sea, las mínimas condiciones necesarias para que puedas desarrollarte, ¿no? Y tener oportunidades de tener otro tipo de acceso, ¿no? Así de es. Educación, que también nos las debería de dar, un buen empleo, etcétera, etcétera. Oye, Tadeo, y bueno, viendo esta situación de la que estás hablando, además, donde de estas malas decisiones de los gobiernos, de este mal uso de los recursos de nuestros gobiernos, que necesitamos estarlos fiscalizando permanentemente, y creo que es parte de lo que ustedes hacen en su agenda, que eso me parece excelente, alguien lo tiene que hacer. Entonces, ¿qué está pasando con esto que mencionábamos al principio, que decía Eric, y que tiene que ver con esta iniciativa que desde hace 10 años viene más o menos de que se cerró el centro, el confinamiento de desechos tóxicos Citrar aquí en Hermosillo, y que son 10 años que se cumplieron en noviembre pasado? Bueno, está la iniciativa de cerrar, de abrir un nuevo confinamiento en Sonora. Pero bueno, si quieres, nos están diciendo que viene corte de la media hora. Y regresamos, si quieres, con esta pregunta, Tadeo, para ver qué está pasando. Radio Bemba. Una radio de la gente y para la gente. Contactos. info@radiobemba.org. Teléfonos 215-9005, 215-9015. Radio Bemba FM 95.5. La democracia de las calles en frecuencia modulada. Con más de 29.000 capacitadores y supervisores electorales visitando a millones de ciudadanos sorteados para que participen como funcionarios de casilla, nos pusimos en marcha hacia el 5 de julio. Vamos a elegir diputados federales, a quienes hacen y aprueban nuestras leyes. Ya estamos trabajando contigo para que estas elecciones sean con imparcialidad, con la confianza de que nuestra decisión se va a respetar. Juntos lo vamos a lograr, porque así nuestra democracia crece. Y crecemos todos. IFE, Instituto Federal Electoral. Vengo del IFE. Busco a Joel Zárate porque salió sorteado. No, mejor le digo que no puedo. Es que hay que cumplir. Es que son un chorro de actas. Y contar miles de votos. ¿Votos? ¿Y si nosotros no contamos los votos, quién lo va a hacer? Pásale. Hola. No, ni me lo digas. Ya sé que es muy importante, que me van a capacitar. Gracias por recibirnos, porque así nuestra democracia crece. Y crecemos todos. IFE, Instituto Federal Electoral. Piénsale muy bien. Conoce las propuestas. Piénsale. Piénsale. Infórmate y piénsale. Compara y piénsale. Piénsale tú y decídelo tú. Piénsale a fondo. En estas elecciones, infórmate, compara propuestas, intercambia ideas, piensa, decide y vota, porque así nuestra democracia crece. Y crecemos todos. IFE, Instituto Federal Electoral. Radio Bemba FM 95.5. Bueno, estamos de regreso en su programa y sin embargo se mueve. Estamos con nosotros Tadeo Vargas, el ambientalista que casi que una vez por mes nos está acompañando y que tiene su programa Revuelta Verde los jueves a las 6 de la tarde para que lo escuchen. Y bueno, nos quedamos con una pregunta en el aire, que es esto, ¿no? ¿Qué está pasando con esa iniciativa de instalar un confinamiento de desechos tóxicos en Sonora después del cierre Citrar hace 10 años? Este vino una iniciativa de en Benjamín Gil y recientemente ya tendrá unos 2 o 3 años que está esta iniciativa de establecerlo en el desierto de Sonoita, que también afectaría a comunidades indígenas. Sí, que además está dentro de una, por lo menos donde se tenía pensado al principio, está dentro de parte de una terreno ceremonial, ¿no? Para los Odams, y bueno, el rancho se llama El Vietnam, uh-huh. Por ahí para la gente que conozca por aquel rumbo, es la zona donde la quieren poner. Es una zona del desierto. Es pleno desierto. Yo insisto que les digo que a la gente de los desiertos les parecen muy feos, entonces creen que pueden ir a tirar toda la basura para allá, siendo que biológicamente hablando son los ecosistemas más fácil de romper, porque viven en el extremo, por las condiciones mismas, no aceptan tan fácil algo de fuera, ¿no? Uh-huh. Se rompen. Una presión externa, ándale eso. Y bueno, siguen insistiendo en poner un basurero por acá. La diferencia que les comentaba hace rato, que lo platicábamos por fuera, entre un basurero tóxico como el Citrario, un basurero industrial, es que dentro de un industrial, en teoría, no puedes arrojar ni metales pesados, ni envases de plaguicidas, etcétera, etcétera, sino pura basura industrial, ¿no? O sea, no es nada doméstico, sino de las maquilas, siempre y cuando no sea tóxico. Pero como la línea es muy delgada y la vigilancia es más delgada todavía, pues lo más seguro es que terminen cayendo todo esto. Bueno, en el de Sonoita, hace 2 o 3 años, creo que cuando comenzaron, el municipio de Sonoita en ese momento no autorizó el cambio de uso de suelo. Dijo no y no lo pueden hacer. Eso mantuvo al gobierno del estado, que además es el principal impulsor de este proyecto, más incluso que los mismos promoventes, más incluso que la empresa que se quiere poner ahí. Es así como el gobierno del estado es el que dice, lo tienes que poner acá a fuerzas. Tomó una actitud un poco prepotente. Qué raro, ¿verdad? No podemos creerlo. Sí, no, es increíble que lo hayan hecho. Y dijo, bueno, ustedes dicen que no, yo voy a decir que sí, y me voy a basar en que ustedes aún no hacen el ordenamiento ecológico ni territorial. Y como ustedes no lo tienen, yo, desde mi Secretaría de Ecología, puedo decidir ponerlo ahí. Lo chistoso acá es que para que ellos pudieran hacer su ordenamiento ecológico y territorial, el gobierno del estado tenía que autorizarles un presupuesto que no se los había dado, ¿no? Entonces, ahí manejando este tipo de chantajes perversos, que además es muy, muy común que los maneje el gobierno del estado, pues llegaron al punto en el que el gobierno podía tomar la decisión. Ha habido una respuesta. El gobierno estatal. El gobierno estatal, sí. Ha habido una respuesta muy fuerte, ha habido mucha movilización uh-huh. social, afortunadamente en el lugar. Han estado protestando, se han movido bastante bien las gentes de por allá, han sido apoyados mucho por los ODAM de Arizona, uh-huh. Y algunas organizaciones que son realmente fuertes, como Green Action, que les ha echado mucho la mano. También algunas organizaciones y alianzas internacionales han estado ahí apoyándolos, y eso ha servido como para detenerlo, ¿no? No sabemos qué va a pasar. Parece ser que el estado de Sonora les gusta para este tipo de basureros. Sí. Y No, tampoco tengo idea de por qué. Tenemos uno de los desiertos más preciosos en el mundo, si no es que es el más bonito, porque además es el desierto con más biodiversidad que existe, ese sí, a nivel mundial. Uh-huh. Pero como son lagartijas y ratas, uh-huh, y mezquites, pues, ¿no? El caso es que ahí están, ¿no? Siguen todavía con la intención. Me parece que esto nos implica que tenemos que estar siempre alertas y vigilando, uh-huh, porque en cualquier momento pasa, y eso es cansado, ¿no? Decías tú ahorita por ahí que se tiene que estar haciendo este trabajo, ¿no?, de fiscalizar y vigilar. A mí me gustaría que no, claro, es demasiado cansado, es. Sería muy bueno tener en los gobiernos gente que no tuviéramos que estarla vigilando y que nos pudiera dejar a todos los que estamos acá fiscalizando y buscando que no sigan cometiendo estos atropellos, descansar un poquito más. Sí, sí, claro, pero bueno, finalmente no te deja otra alternativa de gobierno, o sea, más es que fiscalizar, y creo que es lo mejor que en este caso pudiéramos hacer, estar fiscalizando, estar pendiente. Claro, ¿no? Sí. Finalmente, Tadeo, con todo esto que nos estás platicando, que obviamente es muy interesante, nos surge la duda y la incertidumbre ante esta civilización, como tú deseas ahorita, de que estamos pues en pleno consumismo, pues tenemos y necesitamos y requerimos de la industria a la forma de vida que tenemos. En todo caso, al tratar ustedes como ambientalistas de cuidar pues nuestro planeta y ver que obviamente va a haber desechos y basura tóxica de todas estas industrias, ¿cómo es el planteamiento desde el punto de vista de ustedes los ambientales que debería de llevarse a cabo para evitar en lo mínimo, si es posible, pues no lastimar a la naturaleza, no lastimar nuestro suelo, nuestro planeta? ¿Qué es lo que deberían de hacer los industriales? ¿Qué es lo que deberían de hacer los gobiernos para darle salida a este asunto? Bueno, el asunto con los desechos tiene dos partes, ¿no? La parte, bueno, podemos mencionar incluso que tiene tres partes aplicando la filosofía de la basura cero, y podemos comenzar con la parte que nos corresponde a nosotros. Platícanos un poquito eso que dices de la filosofía de la basura cero. Lo vamos sacando acá mientras vayan saliendo. La primera parte es la que nos corresponde a nosotros. Vivimos insertados dentro de una sociedad de consumo de la que pocos podemos o de la que pocos pueden salir. Vamos a quedarnos dentro, ¿no? Seguimos consumiendo y cambiamos de celular cada año, y algunas gentes, las que pueden y hasta ahorita, cambian de carro cada año y van haciendo así algunas. Consumen mucho más de lo que necesitan. Esa es la parte que nos toca a nosotros. A nosotros como ciudadanos. Tenemos que aprender a consumir única y exclusivamente lo que necesitamos y no lo que nos dicen que necesitamos. Y así como hablando específicamente de los celulares, que además tienen baterías que son altamente contaminantes, los celulares son única y exclusivamente para hablar por teléfono. Ni necesitan cámara, ni necesitan nada de todo esto, que hacen un gasto de energía enorme. Innecesario además. Entonces, que parecen navajas suizas, ¿no? Ya, no, aparte de todo lo que tienen, también puedes hablar por teléfono, ¿no? Ya el hablar por teléfono es lo que menos importa. Esa es la parte que nos toca a nosotros. Tenemos que cambiar el asunto del consumo. Por otro lado, los gobiernos tienen que hacer leyes muchísimo más fuertes con respecto a lo que utilizan los productores. Siguen utilizando en las laptops, en los teléfonos, baterías de litio y baterías de cambio, porque es mucho más barato producirlas. Sin embargo, el níquel, que además dura más, les cuesta un poco más de trabajo hacerlo. Entonces, ¿por qué no se les obliga a toda la gente que produce estos dos productos específicos, por qué no se les obliga a hacer todas las baterías de níquel? Entonces, porque es más caro para los productores y nadie se quiere pelear con ninguna de las empresas transnacionales, no hay ningún gobierno que lo quiera hacer. Y por el otro lado está la responsabilidad explícita de los productores, de que también tienen que tener, más allá de pintarse de verdes, una real conciencia de que están dañando al medio ambiente. Y esto es básicamente en lo que se basa la política de basura cero. Basura cero habla de que hay que ya desaparecerla, que todo lo que utilizamos se puede reutilizar. Mencionaba yo hace rato dos ejemplos. Uno es Dinamarca, donde ya han desaparecido el 60% de la basura en todo el país, y otro es San Francisco, en California, donde han desaparecido el 85% de la basura. Son dos lugares que están insertados dentro del primer mundo. Pero también hay que mencionar que en Latinoamérica existen lugares donde se está aplicando y que se está aplicando muy bien. El caso de Buenos Aires, el proyecto de basura cero, ha funcionado en los últimos 6-7 años para desaparecer de manera lenta pero constante un 20% de la basura. Medellín tiene un 30% de la basura. El Salvador tiene un 10% en 4 o 5 años y ese es un gobierno de derecha además y sigue siendo de derecha. Se puede hacer. Se puede hacer. Brasil y también, ¿no? 74%. El Brasil, el 74%. Entonces, la basura cero, además que en estos momentos que estamos en tiempos electorales, sobre todo en el estado de Sonora o específicamente acá, basura cero de la única manera que se puede aplicar es como ley. No hay una, no es un asunto solamente comunitario. Y además se ha demostrado que los países donde se aplica la ley de basura cero, la calidad de vida de los recolectores y de la gente que antes vivía en los rellenos sanitarios se eleva. Porque es la gente encargada de ir a juntar la basura a las casas. Los camiones de basura pierden la utilidad, entonces los municipios ya no tienen que invertir en ellos. Dilo fuerte, nos están escuchando. Sí, o sea, todo esto termina por desaparecer. Y empieza, no solamente es un asunto de que se vuelve uno noble con la naturaleza, sino que también económicamente hablando a los municipios les sirve. Basura cero es un programa, concepto. Es un concepto, es una filosofía, dicen los creadores, que se tiene que comenzar a aplicar ya. Ese es un cambio que los gobiernos pueden hacer desde el gobierno municipal hasta los gobiernos federales, ¿no? Y sobre todo ahorita que muchos candidatos están en búsqueda del voto de los ciudadanos, pues es una propuesta que podría allegarles claro, sí. apoyo, ¿no? Pero bueno, qué pena que no haya una campaña propagandística, exacto. Pues que no sea, es decir, así que no es. Parte de un entendimiento de la problemática uh-huh. para proponer exacto. la iniciativa. Yo le agregaría eso que tú dices, de que es importante que haya leyes, que también la voluntad política, porque de repente muy buenas así leyes, es. Muy buenos sí, reglamentos, sí, sí. Pero no existe cumplen, la voluntad sí. política para aplicarlos y llevarlos a cabo. Pues, claro, ¿no? Dentro de este proyecto, y que me imagino que sé que en todos los otros proyectos que tienen que ver con un cuidado al ambiente, todos tenemos que jugar lo que nos toca y la responsabilidad que nos toca, ¿no? De entrada hay que decirle no al basurero de Pitiquito y hay que decirle al gobierno del estado, oye, está esta propuesta. Sí. Estamos por cambiarlo, hay que decirle al próximo alcalde de Pitiquito, de Sonoita, perdón, está esto, igual decírselos a los candidatos que están por acá, al gobierno del estado, y diciéndoles, la propuesta de basura cero existe, se ha visto que funciona, en todos los sentidos es mucho mejor para los municipios, y si se aplica en todos los municipios del país, estamos hablando de que podríamos lograr. Pues ese es un gran tema de debate, de ahora, que justo como lo dice Eric, ¿no? Que vienen las grandes desplantes en los medios de televisión masivo, que sea un tema que se agregue a la agenda, a esos medios de comunicación que tienen gran capacidad y que no nos dejen la tarea solamente a estos medios como Radio Bemba, ¿no? Que sean temas muy abiertos, que sean temas de importancia para la gente y que sean temas de interés también para los políticos y que no le tengan miedo, que le entren, ¿no? Porque primero es el planeta. Así es. Y bueno, también mencionar, ¿no? Que está próximo a cambiar todo el aparato del municipio y que uh-huh. el proyecto de Promagua está esperando esto para comenzar con la privatización del agua. Uh-huh. Los industriales, el Consejo Consultivo del Agua en Hermosillo está muy desesperado porque pase esto, porque todos los industriales ya le echaron el ojo al organismo de agua potable. Esa es otra cosa que tenemos que voltear a ver con los candidatos, ¿sí? Exigirles en este momento que se comprometan a que no va a haber privatización de los organismos de agua potable, y no solamente que no va a haber privatización de los organismos, que se le va a exigir a Conagua que el dinero que le toca al municipio de Hermosillo se le dé íntegro sin necesidad de la inversión privada, porque no pueden hacer chantajes tan perversos para obligar a privatizar un recurso que es necesario para la vida, un recurso que de entrada tiene que ser un derecho humano. Así es, exactamente. Tadeo, pues te agradecemos mucho la presencia, yo creo que fue un tema así en lo personal, que quedaron muchísimas preguntas, necesitamos pasar a un enlace. Te agradecemos mucho todos tus comentarios y tu participación. Y bueno, esperemos que regresando de vacaciones aquí puedas acompañarnos, ¿no? Así es. Ok, muy bien. Y bueno, los esperamos el jueves por ahí en Revuelta Verde. Ah, claro que sí. Muchas gracias. Hablando de nuestro compañero, bueno, Joel Verdugo se comunicó, le manda felicidades al programa y a Tadeo por su excelente y clara participación sobre una problemática que cada vez amerita nuestra atención participativa. Muchas gracias a Joel por escucharnos. Y bueno, dos felicitaciones de Rosy Rodríguez, Jenny, Miguel Ángel y Jaime. Y bueno, y dicen que está la perra, no sé. La perra. No sé si habla o qué. Pero dice que un fuerte abrazo y que te la pases súper. Así dijeron, súper. Muchas gracias a los campesinos. Y saludos también a Tadeo por parte de César Lucero y una felicitación a Eric y a la gente del equipo, a todos los que estamos aquí. ¿Sí? Muchas gracias. Ya tenemos en la línea al licenciado Bernardo Batis. Uh-huh. Sí, ya lo tenemos el enlace listo, Eric. Vamos a hablar con el jurista muy reconocido, Bernardo Batis, y vamos a hablar sobre el tema de derechos humanos. Muy buenos días. Buenos días, mucho gusto y gracias por invitarme con ustedes, Radio Bemba. Bueno, pues yo creo que la primera pregunta obligada en este país en el que vivimos, México, y en el que ha habido, pues en estos últimos tiempos, decisiones con respecto a la justicia, pues muy polémicas y muy de mucho, pues, roce con la gente con respecto, por ejemplo, a la Suprema Corte de Justicia, con los problemas de Atenco, con la solución también que se le dio a la problemática de Lidia Cacho, ahora recientemente con el tema de Jacinta, la señora de Maciel, de allá de Querétaro. ¿Cómo ve usted actualmente la situación de los derechos humanos en este país? Con estas situaciones se ve que este gobierno, este sistema, para ampliarlo un poco más allá del gobierno, no son respetuosos de los derechos humanos. Los derechos humanos surgen en 1791, en la época moderna. Yo creo que tuvieron precedentes muy importantes allá en la fundación del cristianismo, pero en la época moderna surgen hace apenas 208 años, 207, 8 años, en 1791 con la Revolución Francesa. Parecía una conquista irreversible, sin embargo estamos viendo que gobiernos modernos del siglo XXI están dando marcha atrás a muchos de estos derechos reconocidos en la Revolución Francesa, luego reiterados en diversas declaraciones universales internacionales como la de la ONU en 1948, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y en Francia, los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en la ONU en 1948, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Pero estamos viendo que se da marcha atrás, lamentablemente, soldados que disparan a ciudadanos que pasan en sus vehículos, detenciones arbitrarias, cateos sin razón, limitación a los derechos básicos de la persona. ¿Y qué nos pasa? Hay, no sé, desde el punto de vista ciudadano, vemos tantas injusticias alrededor y la gente que tenemos que vivir en este país de diario y trabajar para llevar a cabo nuestras cuestiones básicas a nuestra casa, de repente pues nos viene esa pregunta de qué hay de por medio, intereses económicos, intereses de grupo, juegos de poder, ¿qué? Hay sin duda grandes intereses de quienes manejan este país y la economía mundial también, quienes tienen interés en solamente proteger sus grandes fortunas hechas con la especulación, no con el trabajo. El trabajo da para vivir, da para tener un recurso para la ancianidad, pero no para crear estas fortunas inmensas que solo se producen a través de la especulación, que socialmente no tiene valor, al contrario, es un antivalor. Y en este siglo XXI, en donde deberíamos ya estar luchando por conseguir las nuevas generaciones de derechos humanos, derecho a la salud, derecho a la educación, al trabajo, a la alimentación, estamos dando marcha atrás, dando unos pasos atrás, porque estos dueños del poder ya no están ni siquiera reconociendo los derechos fundamentales declarados en 1791. No tenemos libertad de tránsito, no tenemos seguridad en nuestras casas, estas leyes nuevas de cancelación del dominio, de terminación del dominio de la propiedad, aunque se dice que son hechas para los narcos y para los grandes negocios de los de la delincuencia organizada, en realidad son una amenaza a toda la ciudadanía, porque fácilmente se involucra a personas que no son delincuentes o que cometen un delito del orden común, no de delincuencia organizada, y se les pueden privar de sus bienes a ellos y a sus familias. Entonces sí estamos viviendo y tenemos que frenarlo, un retroceso en el cuidado y en la garantía de los derechos humanos. Sí, licenciado Batis, le habla Eric Moncada, muy buenos días. ¿Cómo le va? Muy bien. Ya que usted lo trata este asunto de este menoscabo a los derechos humanos, en particular por los últimos años que hemos vivido una crisis de inseguridad, por el supuesto combate del gobierno, el crimen organizado, ¿qué podemos esperar en los próximos 2-3 años con este espaldarazo que le da el gobierno de Barack Obama a la administración de Felipe Calderón? Parecería que le exigen al gobierno federal que cumpla, que combata a los cárteles, pero nunca se habla del respeto a los derechos humanos. ¿Qué podría decir al respecto? ¿Qué podemos esperar? Mire, tenemos que exigir y alzar la voz en movimientos como el que ustedes tienen desde la radio, en movimientos ciudadanos como el que encabeza López Obrador, en innumerables grupos que han surgido en todo el país, en todos lados. Tenemos que exigir que la seguridad, que efectivamente es un derecho al que debemos aspirar, y el combate a la delincuencia no se paguen con limitación a derechos humanos, a garantías individuales. La seguridad no puede suprimir la libertad. Vamos a exigir al gobierno que nos dé seguridad, pero no a costa de nuestras libertades. El gobierno debe entenderlo. Los Estados Unidos no tienen más interés que tratar de evitar que llegue la droga y la violencia a sus fronteras, pero no les importa adentro qué medios usa el gobierno mexicano para lograr eso. Entonces, ¿a quiénes nos toca? Pues a los ciudadanos mexicanos nos toca exigir que sí se dé seguridad, que sí se persigan los delincuentes, no como enemigos, porque aún ellos, los peores delincuentes, aún ellos tienen derechos de un juicio justo y de ser oídos y de ofrecer pruebas en su descargo. Que se les persiga respetando sus derechos, pero principalmente que se les persiga sin atropellar los derechos del resto de la población, de toda la población, que es lo que está sucediendo. Eso no se puede hacer de otra manera más que como lo estamos haciendo ahora, exigiendo, alzando la voz, usando los recursos legales que todavía nos quedan, del amparo, la denuncia ante las comisiones de derechos humanos cuando seamos víctimas de atropellos de esta naturaleza, y señalando como se está haciendo ahora y como se hace en los periódicos independientes, en la radio independiente, de la televisión, y hablo porque todo está al servicio del sistema, pero sí debemos alzar la voz para defender nuestras garantías individuales, como las llama nuestra Constitución, nuestros derechos humanos, como las llama la Declaración Universal, que no son otra cosa sino derechos elementales para que una persona sea considerada un ser humano digno, ¿no? Una persona que no tiene libertad de tránsito, que no tiene libertad de expresión, que no puede reunirse con otros para manifestar sus puntos de vista, pues es algo menos que una persona. ¿Y qué opinión le merece? ¿Qué opinión le merece, licenciado, justamente lo que comenta, como lo que sucede actualmente en los medios de comunicación, que de repente, pues no de repente, nos damos cuenta de que se le sigue el juego a toda esta situación de las grandes decisiones que atentan contra los derechos humanos, y que la información se maneja de una forma tal que parece ser que no son temas importantes que hay que tratar? Sí, nos quieren primero incrementar el miedo, el temor, y a través del temor obligarnos a aceptar cualquier atropello del Estado, y eso es lo que tenemos que rechazar. los medios de comunicación, los grandes medios que son negocios, pues están al servicio de ese sistema porque les reditúa muchísimo. Nos hace cómplices y socios y a veces dueños de los mismos gobernantes. Entonces sí tenemos que frenar eso. ¿Cómo? Pues con medios como el de ustedes, independientes, que tienen valor civil, que tienen además preparación, capacitación, y que su público somos los ciudadanos. Entonces, por ahí yo creo que vamos en el camino correcto. Bueno, pues vamos a agradecer mucho, estamos agradeciendo mucho estos últimos comentarios de parte de un jurista como usted, licenciado, y pues vamos a estar al pendiente sobre este tema que no deja de ser actual nunca, por lo menos en estos últimos años, y yo creo que en lo que va por la perspectiva que se ve, pues estaremos atentos de todo lo que suceda y agradecemos de nuevo su participación. No sé si guste agregar algo más, licenciado. Pues nada más que el recorrido de Andrés Manuel por las delegaciones del Distrito Federal ha sido todo un éxito. La Ciudad de México está movilizada con la presencia de un dirigente como él y que pues con esto cumple el recorrido que hizo por todos los municipios de la República. Así es. Muchos saludos. Pues muchísimas gracias, licenciado, y esperamos estar en contacto de nuevo. Felicidades a Radio Bemba y hasta luego. Bueno, pues vamos a continuar entonces con nuestro programa de Sin Embargo Se Mueve. Vamos a continuar con Isa a ver qué música nos tiene. Buenos días, Martín. Muy buenos días a nuestro auditorio. Vamos a escuchar una canción de un grupo que se llama Amparanoia. No sin antes recordarles que se comuniquen para dejarnos sus comentarios al 215-9005 y 215-9015. El grupo Amparanoia es originario de Barcelona, España, que encabeza la cantante andaluz Amparo Sánchez. Es altamente identificada con movimientos de izquierda en el mundo. Amparanoia es una gran banda cuya música es una mezcla de reggae, rumba, ska, ranchero, son y música balcánica. A continuación escucharemos a You Know What I Mean y del grupo Amparanoia. Vámonos. Oye, mira cómo viene sonando. Oye, mira cómo viene jalando. You know what I mean. You know what I mean. Échale. Sea fuerte, mírame a los ojos, mujer al frente. You know what I mean, you know what I mean, you know what I mean. Independencia para decidir, ganar lo mismo que te pagan a ti. Fuera, dentro, busco equilibrio, no es fácil encontrar sentido. Que te pagan a ti. Fuera, dentro, busco equilibrio. área que, como decíamos, está altamente identificada con grupos de izquierda en México, incluso con la gente de la resistencia, aunque ellos son más zapatistas, ¿no?, que otra cosa. Entonces, en lo que hacemos un enlace con el tema este que hemos estado trabajando en esta mañana, que han sido diversos, ha sido el tema de los derechos humanos, del medio ambiente, y vamos a platicar también con los mineros de Cananea. Vamos a mandarlos por lo pronto a lo que es la identificación de la media hora para tener el siguiente enlace telefónico. Radio Bemba FM. La democracia de las calles en frecuencia modulada. 95.5. Donativos a cuenta Banorte 001-946-309-08. A Comunicadores del Desierto AC. Sea de transferencia electrónica 072-760-001-946-309-080. XHCD FM Radio Bemba, transmitiendo por el 95.5 MHz con 4000 watts 24 horas al día. Miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Señal independiente que se origina en Tamaulipas 123 en la gloriosa 5 de Mayo. Teléfono 215-9005. Transmitiendo por internet en el www.radiobembafm.org. Un ejercicio ciudadano de Comunicadores del Desierto AC. Ah, bueno. ¿Y en tus tiempos cómo votaban las mujeres? Uy, ni pensarlo. En mis tiempos no votábamos. Y mucho menos podía una mujer ser candidata para algo. ¡Qué injusto! Si hombres y mujeres somos ciudadanos por igual. Hoy, hombres y mujeres tenemos los mismos derechos, obligaciones y oportunidades. Las diferencias enriquecen nuestra vida diaria y las mujeres a la democracia del país. Instituto Federal Electoral. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Guillermo Padrés y propongo un Sonora justo, incluyente, moderno y democrático, que devuelva a los ciudadanos su seguridad y confianza. Ven con nosotros. Vamos por nuevos y mejores tiempos para todos. Tú eres nuestra fuerza. Con tu esfuerzo, lo vamos a lograr. Soy Guillermo Padrés y quiero ser gobernador de Sonora. Tu fuerza, nuestra fuerza. Un nuevo Sonora. Somos de pocas palabras, pero las cumplimos. Somos luchones. Muy chambeadores. Cosa que hacemos, cosa que mejoramos. Nos gustan los coricos, el queso, las tortillas de harina, pero más que nada, lo bonito que se siente vivir aquí. Si conoces a los sonorenses, conoces a Alfonso Elías. Con Alfonso Elías, Sonora al siguiente nivel. Vamos juntos. PRI Sonora, Nueva Alianza, Verde Ecologista de México. Temperatura 21 grados. Radio Bemba, una radio de la gente y para la gente. 10 de la mañana, 6 minutos. Bueno, al principio del programa les decíamos que hay fuertes señales por parte del Grupo México de cerrar la minera, pues para venderla o no sé qué va a pasar, lo que acabaría con casi 2 años de huelga y queremos... A ver, permíteme un momentito, estamos con un enlace diferente. Bueno, sí, tenemos, perdona que te interrumpa, Martín, lo que pasa es que tenemos en la línea un enlace a la Ciudad de México con Leopoldo Maldonado. Él es abogado del área de defensa penal del Centro Pro Derechos Humanos Agustín Pro, que, bueno, ya les habíamos dicho, es este centro que está encargado de la defensa de la indígena otomí Jacinta Francisco Maciel. Ya les comentábamos en programas pasados, ya habíamos tenido una entrevista sobre este asunto, que ella ya tiene 2 años presa injustamente. Ella está acusada de secuestro de 6 elementos de la AFI. No nos podemos explicar en qué cabeza cabe que una mujer indígena y pobre, como lo dice un periodista mexicano, haya podido secuestrar a 6 elementos de la AFI que están fuertemente armados y preparados, y que fue procesada injustamente sin hablar español, sin tener pruebas y contar con una verdadera defensa. A Jacinta se le dictó una sentencia ya por unos 21 años de prisión y con una multa de cerca de 100,000 pesos. Entonces tenemos en la línea les decíamos, a Leopoldo Maldonado, para que nos dé pues los avances de este caso. Leopoldo, muy buenos días. Muy buenos días, Judith, gracias por el espacio. Al contrario, gracias a ti. Queremos que nos hagas el favor de darnos los pormenores de este caso que está en manos de ustedes, porque efectivamente se salió pues del control del Estado, que pues lo que pretendía, lo que entendemos nosotros, es pues recluirla en prisión a esta mujer. Sí, bueno, todo inicia el 26 de marzo de 2006, como bien ya habías narrado. Los agentes federales de investigación se apersonan en Santiago Mezquititlán sin una orden de decomiso ni una orden de cateo, llegan sin uniformes y sin identificarse como policías, empiezan a decomisar mercancía y esto es lo que provoca la reacción de la gente. Lo que estamos viendo en este caso, además de las fallas estructurales del sistema de justicia que se profundizan en frente a mujeres, frente a grupos indígenas y a personas en condiciones de pobreza, también vemos que es una manera de reprimir o de vengarse contra acciones espontáneas de repudio social. En este sentido, no es el primer caso que hemos tenido conocimiento. Ha habido varios casos en donde el Estado hace un uso desviado del derecho penal para castigar a todas aquellas personas que legítimamente se defienden en contra de las arbitrariedades de las autoridades. Así es, Leopoldo, pero bien, o sea, ¿ustedes cómo han enfrentado todas estas precisamente fallas estructurales del sistema de impartición de justicia en México? Que bueno, lo que ha dejado es pues un procesamiento y una sentencia injusta para esta mujer. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Cómo ves tú el panorama para Jacinta Francisco Maciel? Bueno, mira, primero que nada, en este país la inocencia no se presume, lo que se presume es la culpabilidad, y pues vemos que el juez cuarto de distrito en Querétaro, al momento de dictar sentencia, traslada la carga de la prueba a Jacinta para comprobar precisamente su inocencia, convalidando todas las pruebas del Ministerio Público, las cuales resultaron a todas luces insuficientes e ineficaces para comprobar, primero, que hubo un secuestro y, por consecuencia, la responsabilidad de Jacinta. Aquí cabe destacar que Jacinta no participó en los hechos de repudio, ella solamente pasaba por ahí, iba hacia la farmacia a ponerse una inyección, y al ver una situación anormal en su pueblo se acercó a ver qué pasaba, y es en ese momento que un periodista del diario local Noticias tomó una fotografía. En base a esas fotografías que están acusando a Jacinta de la participación en el presunto o en el supuesto secuestro. Uh-huh. Otra cuestión, como ya comentabas, es la falta de un intérprete o traductor, que no se debe limitar a traducir los términos legales, sino que debe explicar en su marco cultural que el alcance del procedimiento que se está siguiendo en su contra. No es un derecho inherente a su condición indígena. Uh-huh. Jacinta no hablaba español al momento de que fue aprehendida en agosto del 2006. Ella simplemente le acercaron papeles para firmar y ella lo hacía pensando que así pues ya se podría ir tranquila a su casa. Y tengo que entender que era, lo hacía con su huella digital, ¿no? Sí, con su huella digital. Y ha ido aprendiendo español dentro del Cerezo. Uh-huh. Aún así, hay un peritaje de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en donde se corrobora que Jacinta solamente habla o domina 20% el español. El juez no consideró que fuera necesario un traductor y constriñe la actuación de los intérpretes que ofrece la CDI en algún momento a que solamente traduzcan los términos que no entiendan, es decir, que no explique todo el contexto de la acusación, sino que nada más algunas cuestiones que no entiendan. Y pues bueno, sabiendo la complejidad que conlleva un proceso de esta naturaleza, pues prácticamente resulta ininteligible, ¿verdad? Uh-huh. Otra cuestión es la detención arbitraria. Uh-huh. Si bien había una orden de aprehensión, Jacinta fue llamada a declarar por su presunta participación en la tala de un árbol. Esto fue el agosto del 2006. Ella le dicen que solamente tiene que declarar por esa razón, es llevada a la agencia del Ministerio Público y ahí es presentada ante los medios como secuestradora, junto con Teresa y Alberta. Uh-huh. Oye, dinos por favor, Leopoldo, ¿en qué etapa del proceso judicial se encuentra el caso, o del proceso penal se encuentra el caso de Jacinta? Bueno, ahorita estamos en la apelación, en la segunda instancia. Está conociendo del caso el Tribunal Unitario de Circuito. Ya estamos esperando en los próximos días la sentencia y pues lo que esperamos es que la revoque y le dé inmediata libertad a Jacinta. Uh-huh. Finalmente hay varios escenarios, ¿no? Puede mandar reponer el procedimiento, lo cual resultaría ganar perdiendo, porque sería regresar otra vez al juzgado de distrito y durar por lo menos un año, año y medio, Jacinta otra vez recluida. Y ¿se le volvería a hacer otro juicio? Sí. Ah, bien. Sí, se regresaría al juicio. Y eso es ese es un escenario muy poco positivo. Claro, la otra, ajá, sería la confirmación de la sentencia, que sería que dijera que, bueno, que el juez actuó conforme a derecho y que los 21 años es justo, pues, esa sentencia. Oye, pues no se ven muy optimistas ninguna de las dos resoluciones que parecen que están por venir para Jacinta. ¿Qué van a hacer ustedes como este Centro de Derechos Humanos? ¿O no hay nada más que hacer? Sí, todavía en el caso de que confirme la sentencia, sigue el amparo directo ante los tribunales colegiados de circuito. Y en el caso de que reponga el procedimiento, pues tendríamos que asumir la defensa de Jacinta otra vez en la... más bien, ahora en la primera instancia. Aquí cabe recordar que nosotros asumimos la defensa hasta diciembre del año pasado, cuando uh-huh. le fue dictada la sentencia condenatoria. Nosotros empezamos a partir de la apelación. Uh-huh. Ahora el proceso, pues estamos esperando que el juez considere toda la serie de violaciones, no nada más formales, sino sustanciales, es decir, que no existe delito, uh-huh. y para que revoque la sentencia. Ah, muy bien, todavía existe esa posibilidad de revocación de sentencia para Jacinta. Y bueno, hay que aclarar también, Leopoldo, que ustedes entran, digámoslo así, ¿no?, por decirlo de alguna manera, de forma tardía a este asunto, porque no había sido ventilado públicamente. Era un tema que no se conocía, que no se sabía de él, y que para todos, toda la sociedad o quienes nos hemos enterado de este caso, pues representa una grave, ¿no?, y triste sorpresa enterarnos de este procesamiento injusto de Jacinta, porque no se conocía abiertamente a nivel nacional. Bueno, realmente nosotros conocimos del caso ya cuando estaba finalizando la primera instancia, ya estaban casi todas las pruebas desahogadas y decidimos tomarlo en el supuesto de que se le dictara sentencia condenatoria. También aquí es importante destacar que su hija, Estela, maestra bilingüe de la comunidad de Santiago Mixquitlán, presentó una carta y en un acto público a la esposa del presidente Calderón, Margarita Zavala, y al comisionado de la CDI, al presidente de la CDI, a Luis H. Álvarez. ¿Hace cuánto fue? Esto fue en el 2007, en marzo del 2007. Fíjate. En el contexto del Día de la Mujer. Qué bárbaro. Uh-huh. Entonces, bueno, sí había tenido cierta presencia en medios, muy, muy limitada, pero ahora que se ha tomado por algunos periodistas y que se le ha dado mayor difusión, pues ha despertado el interés de la sociedad civil. Licenciado, le habla Martín Salinas. Esta información que se está manejando con respecto a Jacinta, pues como usted bien lo dijo al inicio de la entrevista, también está involucrada la señora Alberta Alcántara y Teresa González. ¿El manejo con respecto a estas dos personas es diferente al de Jacinta? Hay que recordar que no solamente es ella, pues. Sí, claro. Nosotros en un primer momento recibimos a los familiares de Jacinta y ellos nos pidieron que los apoyáramos con la defensa. Teresa y Alberta se mantienen con su abogado particular, el cual está más o menos coordinándose con nosotros en algunos aspectos, pero sí mantenemos diferentes estrategias, ¿no? Pero ellas han querido permanecer con su abogado y nosotros respetamos esa decisión. Nosotros no tenemos por qué meternos ahí, ¿verdad? Claro. Y pero también consideramos que es importante que si se dicta una sentencia favorable a Jacinta, el juez declare que no hubo delito, lo cual beneficiaría también a Alberta y Teresa en ese sentido. ¿Qué es, cómo se le llama eso? ¿Se sienta jurisprudencia? ¿Cómo se le llama eso? No, no se sienta jurisprudencia. Tiene un término, ¿no? La jurisprudencia nada más la puede sentar de tribunales colegiados y las salas de la Suprema Corte y el Pleno. Pero bueno, ¿se hace extensivo a ellas? Sí, lo que pasa es que como son los mismos hechos, al decir el juez, el magistrado, que no existió delito, no hay materia para juicio. Oye, licenciado Leopoldo Maldonado, ¿cómo ves tú a Jacinta? Tú has tenido la posibilidad de entrevistarte con ella. A mí me gustaría que hicieras una descripción de lo que es el ser humano, ¿no? Lo que es Jacinta, lo que representa, o sea, como madre, como una mujer indígena, como trabajadora, y como una mujer pobre. Platícanos cómo la has visto tú, qué es lo que has platicado con ella. Pues bueno, mira, Jacinta se mantenía en un principio hace 2 semanas más tranquila que nosotros y nosotras, y ahora con la novedad de que la cercanía de la sentencia que va a dictar el magistrado, pues sí permanece un poco nerviosa. Ella es una mujer tranquila, es una mujer muy trabajadora, como bien dices, que junto con su esposo, don Guillermo, sacó adelante a sus hijos. Él tiene 4 hijos e hijas que son maestros. También ella es una mujer, pues digamos, muy creyente, muy participativa en su comunidad, lo cual también ha despertado la solidaridad, no nada más de Santiago Mezquititlán, sino del resto de las poblaciones cercanas, que ya han presentado una petición al Tribunal Unitario para que revise minuciosamente la sentencia que le fue emitida en diciembre. Entonces, Jacinta es una mujer tranquila, Jacinta es una mujer, pues ahora sí que muy buena, es una mujer que nunca había salido de su pueblo, una mujer dedicada a su familia y a su comunidad. Oye, y bueno, y el caso de la familia, ¿cómo la está apoyando? Estos 2 años, ¿cómo han sido para Jacinta en la cárcel? Una mujer que estaba acostumbrada a ser libre y que básicamente su trabajo lo hacía vendiendo aguas frescas en la calle, ¿no? Sí, ella vendía aguas frescas y nieves en tanto afuera de las escuelas de Santiago Mezquititlán y también en el mercado, y fue precisamente el día del mercado cuando se suscitaron los hechos. Ella no vendía piratería, eso también es importante destacarlo. Ajá, se ha dicho. Sí, porque también pues no había motivo por los que ella reclamara la intervención ilegal de los agentes federales de investigación. Ella también participa mucho en lo que es en la iglesia, también tiene el apoyo, y bueno, su familia lo que ha hecho en un primer momento fue acercarse a la CDI, no tuvo una asesoría adecuada, aunque después dijeron que sí la apoyaron y que sí se acercaron, no consideramos que haya sido adecuado. También, pues bueno, Estela, su hija, se acercó, como ya lo comenté, a la esposa de Felipe Calderón y a Luis H. Álvarez, tampoco obtuvieron respuesta, y bueno, pues se han estado moviendo por todos lados, ¿verdad? Licenciado, con la información que nos manejas con respecto al caso de Jacinta, para la gente que nos escucha por radio, pudiera pensarse que esto es un absurdo, ante falta de pruebas y ante tanta injusticia, pues es un absurdo lo que está sucediendo en el caso de ella. Vemos también resoluciones de la Suprema Corte con respecto a Tenco, ahorita lo platicábamos, y también contra el asunto de Lidia Cacho, y nos preguntamos qué pasa con la justicia en México, cómo está la justicia en México con respecto a otros países, porque por lo que vemos en México yo creo que iríamos pues muy, muy, muy hacia atrás, ¿no? Sí, evidentemente en México ha habido un retroceso significativo en materia de acceso a la justicia, ¿no? Como un derecho humano. Los tribunales a lo largo y ancho de todo el país se constriñen a criterios formalistas, muy estrechos, en donde se pretende simplemente acatar la ley y no hacer justicia. En este sentido, me gustaría comentarles también sobre la reforma constitucional en materia penal, en donde, bueno, se presentó como una reforma garantista que reconocía plenamente derechos fundamentales. Sin embargo, es un híbrido un poco extraño porque pues también persiste un régimen de excepción para personas acusadas de delincuencia organizada, lo cual es violatorio de garantías, ¿no? Y hace un contrasentido cuando, si bien se reconoce la presunción de inocencia y la excepcionalidad de la prisión preventiva entre el derecho a una defensa adecuada, pues en el, para el caso de las personas que van a, vayan a enfrentar... Estamos teniendo un problema de enlace y nos cortamos justo en el momento más importante de la entrevista. Vamos a tratar de nuevo conectarnos con el licenciado Leopoldo Maldonado para continuar con esta entrevista. Y pues un tema que lastima mucho, Judith, el tema de Jacinta. Sí, pues como está relatándonos el licenciado Leopoldo Maldonado, él, les decíamos, abogado en del área de defensa penal del Centro de Derechos Humanos Agustín Projo Juárez. Bueno, regresamos a la entrevista. Sí, adelante, licenciado, nos está... Sí, perdón, una disculpa. Les comentaba de este nuevo, de la reforma constitucional en materia penal. Entonces, México en materia de derechos humanos está viviendo un retroceso. También, como podemos percatarnos, en la creciente militarización, la participación de elementos castrenses en tareas de seguridad pública, únicamente reservadas para policías civiles, y pues el alcance del fuero militar, la extensión ilegal del fuero militar para los casos en donde los militares o los elementos castrenses violan derechos fundamentales de las personas. Entonces sí vemos un panorama muy preocupante en derechos humanos. México no se está acogiendo a los más altos estándares internacionales en la materia y tampoco a los compromisos internacionales que ha adquirido mediante la firma y ratificación de diversos instrumentos. Entonces sí vemos un panorama un poco adverso en ese sentido. Sí, licenciado Maldonado, le habla Eric Moncada. Parecería increíble que este tipo de situaciones, como lo que sucede con Jacinta, ¿cómo es que suceden en un país que se dice regirse por la ley y principalmente democrático? ¿Por qué suceden esas arbitrariedades? ¿Se trata de una falta de capacitación de los cuerpos de seguridad, a la permisividad de los altos mandos, al autoritarismo del poder judicial, o a un diseño institucional, o es una mezcla de todas estas fallas? ¿Por qué suceden este tipo de actos? Pues mire, como ya comentaba, en primer término, las fallas inherentes a las leyes, desde la Constitución hasta las leyes secundarias, las cuales actualmente, hasta la reforma, pues, pero se sigue aplicando todavía las normas constitucionales, que prevén un sistema inquisitivo. ¿Qué es esto? Es un sistema burocrático, un sistema donde prevalece el secreto, donde no hay una función muy clara, separada entre ministerios públicos, agentes del Ministerio Público y los jueces. Como ya comentaba, la presunción de culpabilidad, la regla general que es de prisión preventiva, es decir, se ha aumentado el catálogo de delitos graves, por lo tanto casi todas las personas que enfrentan una imputación pues son recluidas durante el proceso. También vemos con preocupación ahora en el contexto de la reforma que, si bien ha reconocido algunas garantías, pues por ejemplo se ha elevado a rango constitucional el arraigo, ¿no? Y por 80 días, lo cual es contrario a cualquier democracia contemporánea, en donde, si bien se prevé el arraigo, se tiene nada más por 7 o de 2 a 7 días, ¿no? 80 días nos parece sumamente excesivo y una privación arbitraria de la libertad, ¿no? Uh-huh. Perdón. Sí, adelante. Y también, pues, como bien comentabas, la cuestión de la corrupción que atraviesa las instituciones de seguridad del país y de Procuración y Administración de Justicia, en donde también persiste una falta de capacitación desde la perspectiva de los derechos humanos, y pues precisamente eso obstaculiza el acceso a la justicia, ¿no? Uh-huh. Muy bien, licenciado, una última pregunta. Sé que ustedes tienen en una campaña en su página de internet, el Centro Pro Derechos Humanos, de Derechos Humanos Agustín Pro. Y bueno, a mí me gustaría saber qué podemos hacer nosotros, los ciudadanos comunes, para apoyarlos a ustedes en esta defensa de Jacinta, a través de esta campaña. Pues miren, en la página ahí vienen las acciones que se pueden emprender. Una de ellas es la de enviar cartas al magistrado. Es una carta, un modelo de carta que hemos esbozado para fines de que se le invite al magistrado a regirse por los más altos estándares de derechos humanos, por respeto a las garantías del debido proceso, una carta muy respetuosa, uh-huh. en donde se pide el apoyo de la sociedad civil en general, enviándola, y bueno, hasta el momento en ese sentido ha sido muy exitoso, llevamos un aproximado de 700 cartas. Uh-huh. Y pues bueno, también ahorita cabe esperar pues la resolución del magistrado, para ver qué nuevas acciones emprendemos en el caso de que no resulte favorable la sentencia. Muy bien, ¿cuál es la página? Por favor, ¿no lo repites? ¿La del Centro Pro? Sí, mire, es www.centroprodh.org.mx. Uh-huh. Ahí hay un link para accesar directamente a las acciones que se pueden emprender en favor de Jacinta. Muy bien, pues le agradecemos mucho, licenciado, que nos haya tomado esta llamada y esperemos que podamos tener, en cuánto tiempo, buenas noticias a favor de Jacinta. ¿Cuánto tiempo estamos hablando aproximadamente que pudiera tenerse ya un resolutivo? Pues miren, nosotros estábamos esperando la semana pasada, quizá esta semana de vacaciones no, ellos van a trabajar lunes a miércoles, de lunes y martes, pero no creemos que salga. Entonces, más o menos estamos esperando la semana siguiente después de vacaciones. Muy bien, pues entonces estaremos muy al pendiente y ojalá ese licenciado que nos pueda tomar una llamada en una siguiente emisión de este programa para saber qué fue lo que pasó y que de qué manera podemos ayudarles a ustedes a sacar adelante el caso de Jacinta o celebrar junto con ustedes, ¿no?, una resolución favorable a nombre de esta mujer. Claro que sí, y pues muchas gracias por el espacio y pues que estaremos al pendiente y ahí estamos disponibles para cualquier cosa que se ofrezca. Muy bien, pues muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, nos vamos a la identificación de la media hora y regresamos. Radio Bemba. Una radio de la gente y para la gente. Contactos. info@radiobemba.org. Teléfonos. 215-9005, 215-9015. Radio Bemba FM 95.5. La democracia de las calles en frecuencia modulada. Ah, bueno. ¿Y en tus tiempos cómo votaban las mujeres? Uy, ni pensarlo. En mis tiempos no votábamos. Y mucho menos podía una mujer ser candidata para algo. ¡Qué injusto! Si hombres y mujeres somos ciudadanos por igual. Hoy, hombres y mujeres tenemos los mismos derechos, obligaciones y oportunidades. Las diferencias enriquecen nuestra vida diaria y las mujeres a la democracia del país. Instituto Federal Electoral. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Listo, sí está mi nombre. Ahí estoy. Listo. Verifica si estás en la lista nominal. Acude a la Junta Distrital del IFE que te corresponde o consulta www.ife.org.mx. ¿Y si no estoy? Ponte listo. Tienes hasta el 14 de abril para solicitar una revisión. Listo. Ahora sí, a votar en las próximas elecciones. Al confirmar que estás en la lista nominal, nuestra democracia crece. Y crecemos todos. IFE, Instituto Federal Electoral. A ti, mujer, que eres el pilar de la familia, que trabajas incansablemente, que te esfuerzas por un mejor mañana, que crees que las cosas pueden cambiar, que luchas por un país próspero. Más de la mitad de la población está conformada por mujeres que, como tú, deben ser tomadas en cuenta. Participa en las próximas elecciones y demuestra que el país puede cambiar. Porque así nuestra democracia crece y crecemos todos y todas. IFE, Instituto Federal Electoral. 10 de la mañana, 32 minutos. Radio Bemba FM, 95.5. Bueno, regresamos a nuestro programa y Sin Embargo Se Mueve, voz de la Convención Nacional Democrática, y queremos recordarles a nuestro auditorio que visite nuestra página en internet, que es www.ysinembargosemueve.net. Escucharemos una canción de la cantante española Buica, originaria de África. Es una compositora y arreglista que junto a su familia emigró desde niña a España y se crió entre gitanos. Ella interpreta una fusión de flamenco, soul y jazz. Muy bueno, y escucharemos la canción No Habrá Nadie en el Mundo. Vámonos a escuchar. Desde que el agua es libre, libre entre manos, han llorado y yo no comprendo cómo en tus ojos, niña, solo hay desierto. Hermosa era la tarde cuando entre los olivos nadie vio como yo a ti te quise, como te quiero. Hoy los olivos duermen, yo no duermo. No habrá nadie en el mundo que cure la herida que dejó tu orgullo. Yo no comprendo que tú me lastimes con todo, todo y el amor que tú me diste. No habrá nadie en el mundo que cure la herida que dejó tu orgullo. Yo no comprendo que tú me lastimes. Que tú me lastimes. Sí, acabamos de escuchar a la española Buica, que como, bueno, si no la conocen, yo creo que vale mucho la pena entrar a internet y escuchar su música, que como decía ahorita Isa, pues es una fusión ella que hace de flamenco, de jazz y de soul. Ella es también, decíamos, escritora de sus temas, es compositora, y bueno, fue una melodía que nos gusta mucho. Sigue Eric. Sí, mira, nada más para informarle a nuestro auditorio, principalmente aquellos que se encuentran en el Distrito Federal, que el día de hoy Andrés Manuel López Obrador va a realizar un meeting en Tláhuac a las 11 de la mañana, es decir, ya pasó, ¿o no? A las 12, una hora más, dos horas más. Bien, y a la 1 de la tarde, tiempo del DF en Iztapalapa, a las 4... también hora del DF en Iztacalco, y cierra a las 5:30 en Benito Juárez. Y esto, bueno, es la primera gira que inició Andrés Manuel por las 16 delegaciones del Distrito Federal. Posteriormente va a iniciar una serie de giras por todas las principales capitales de la República. Así que estaremos, y por Oaxaca también, que son los estados el estado que le quedó pendiente, ¿no? Sí, porque todas las comunidades indígenas, ¿vale? Sí, que son regidas por usos y costumbres, no por sistema de partidos políticos. Y también en noticias de Andrés Manuel, ya que no tuvimos el audios de discursos de Andrés Manuel, pues el día de ayer salió publicado en su portal de internet, que lo pueden visitar en la página www.gobiernolegitimo.org.mx. Pues bien, viene titulada una noticia que dice: violó la Constitución el gobierno espurio de Calderón al contratar deuda externa sin autorización del Congreso. Y aquí Andrés Manuel menciona que esta línea de crédito por 77 mil millones de dólares que contrató el gobierno federal con el Fondo Monetario Internacional viola la Constitución. Esto dice López Obrador porque el Congreso de la Unión es la única instancia que autoriza si las autoridades pueden contratar endeudamiento externo. Y esto, obviamente, según la Carta Magna. Y bien, bueno, vamos a continuar. Eric, y hay que también, que no se nos olvide avisarle a nuestro público que el próximo domingo pues nos vamos a estar al aire, pues la razón es muy obvia, todo mundo anda fuera de casa y pues vamos a tomarnos el domingo de descanso y para que pues lo consideren y lo tomen en cuenta. Como dijo Eric, dejamos unos enlaces que quedaron pendientes por su importancia, pues lo retomaremos en un próximo programa. Y también yo creo que es importante, Judith, en comentarios finales del programa, pues decirles pues que a todos aquellos radioescuchas pues que les interesa siempre estar al pendiente de lo que sucede en el país, y que están obviamente a favor de la justicia y de los derechos humanos, que no se nos olvide la recomendación que nos hizo el licenciado Judith, el licenciado Leopoldo Maldonado, del área de defensa penal del Centro Pro Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, pues la página www.centroprodho.org.mx. Pues con la intención de que se incorporen y se involucren en esta problemática pues de tanta injusticia. Así es, yo ya mandé mi carta, así yo les recomiendo que la hagan. Finalmente es como que vamos a estar haciendo ciudadanía, pues es parte de sumarnos en una causa que es necesaria, sobre todo por la tremenda injusticia que se está haciendo en contra de Jacinta Francisco Maciel. Lo decía muy bien ese licenciado Leopoldo Maldonado. En México dice se presume la culpabilidad antes que la inocencia, y yo creo que este es un buen ejemplo, el caso de Jacinta, ¿no? Yo creo que se está convirtiendo en un caso emblemático, lamentablemente, porque no tendría por qué ser así, que esta mujer buena, como él la menciona, como esta mujer trabajadora, madre de familia, una mujer ejemplar, que está muy bien recibida y que la quieren muchísimo en su comunidad, tenga que estar enfrentando una condena injusta. Y que, como decía en algún momento Iván Barrios, si ella logra salir libre, que esperemos que sí, como lo merece y como debe de ser, qué va a pasar con estos 2 o más años de prisión que ha tenido que purgar y lo que ha tenido que pasar su familia, los gastos y el desgaste físico y e intelectual y psicológico de la gente, de la familia y de la misma Jacinta, por más tranquila que esté ella en prisión. Y lamentablemente, como tú bien lo manejas, Judith, es un tema que no deja de estar en la agenda nacional, la erosión de los derechos humanos, ¿no? Uh-huh. Y de repente uno como ciudadano piensa que ya tocamos fondos y que a partir de ahí vamos a entrar a ese México justo, pero vemos que no tenemos salida. De repente decimos lo de Lidia Cacho fue lo último, lo de Atenco ya no va a volver a ocurrir, y viene caso tras caso y caso así tras es. Caso, y las agrupaciones de defensa de los derechos humanos en las diferentes plazas del país pues tienen mucha actividad, porque en cada plaza, en cada ciudad, en cada estado, siempre, y lo repito tantas veces porque la realidad es esa, ocurre que se lastima constantemente los derechos humanos. Sí, y fíjate, como mencionabas, tú estás mencionando incluso casos donde, bueno, efectivamente la justicia no llega a todos los sectores de la sociedad, solamente aquellos que tienen privilegio, ¿no? Aquellos que tienen recursos, y menos llega la justicia para las mujeres, pues seamos o no feministas, o sea, tenemos que darnos cuenta como sociedad que la justicia es más cruel y va más en contra de las mujeres. Tú mencionabas el caso de Lidia Cacho, mencionabas el caso de las mujeres de Atenco, está el caso justo de Jacinta Francisco Maciel, el de Ernestina Asencio, que quedaron, y bueno, el de las muertas de Juárez, el de las muertas de Sonora, que son casos que están quedando impunes realmente. Y lo que sucede también en Sonora, que el ataque, ¿no?, a la propiedad privada también, pues, de alguna forma, sí, es lastimar los derechos humanos de la gente que nos ha visitado en esta misma cabina, con respecto a los terrenos del Vaso de la Así Presa, uh-huh, con respecto a los terrenos ejidales también que se están peleando por allá por el área de Puerto Peñasco, y son temas que a veces pues no están en la agenda de los medios de comunicación masivos, ¿no?, que se dedican solamente pues a regalar viajes a Tucson y temas a veces intrascendentes y frívolos, ¿no? Frívolos. A trivializar la información, a trivializar la noticia, a darnos una tras otra, una noticia que viene y sepulta la otra, y la anterior dejó de ser importante. Y estas, pues, o sea, ni se tratan ni superficial, y por supuesto que no podríamos esperar que profundamente. Isa, vamos a música. Así es, Judith, nos vamos a escuchar a Natty Bow. Ella es una estadounidense del grupo ska cubano que combina ritmos clásicos de Jamaica y Cuba, entre los que destaca el ska, el rock y el reggae y la salsa. Esto es Ay Caramba. I run across town, check what is in the post. The post no come back another day. Travel so far from Mania Bimbo. 2 weeks have passed, well, could it be a last? But no, ay caramba. Go to work so early in the morning, but break down, I start a walking. Reach too late, passing my balling. No work today, no come back tomorrow. Oh, ay caramba. Lord, confess, I'm in a mess. So give me strength, be my witness, yeah. No electric light for 2 weeks some more. Dead collector come knock out the door. No more water come from the tap. The phone cut up and I can't pay the rent. Oh, ay caramba. Please them stop and say you look like wanting man. I said chance will be fine. They put a cup up on me hand. The very next day they catch the dirty one. Say we won't keep you long, late you are tomorrow. Oh, ay caramba. We'll be right back. Regresamos al trecho final de su programa y sin embargo se mueve. Le recordamos que los números en el estudio son el 215-9005 y el 215-9015. Y ya prácticamente para despedirnos, le recomendamos que entren a nuestra página oficial. La dirección es www.ysinembargosemueve.net y sin embargo se mueve pegadito. www.ysinembargosemueve.net. Y ahí podrán encontrar, como siempre, el programa que estamos grabando de la semana pasada. En esta ocasión es el programa número 107. Miren, nomás les digo que hablen y hablan. Es el programa número 107, donde, bueno, entrevistamos a nuestra compañera Lizeth Vázquez, a Rafael Barajas El Fisgón, a nuestro compañero Iván Barrios, que gracias a él se mantiene actualizado nuestro portal, el audio semanal de Andrés Manuel y una entrevista que nuestra compañera Judith le hizo a las Reinas Chulas cuando visitaron el pasado domingo en la ciudad, nuestra ciudad de Hermosillo. También pueden encontrar la nota que ya habíamos comentado, donde Andrés Manuel califica como un segundo FOA PROA la línea de crédito otorgada a México por el Fondo Monetario Internacional. También en la sección de noticias pueden encontrar una nota bastante buena, donde pues el Grupo México está bastante golpeado financieramente y se hunden los títulos de esta firma que pues mantiene prácticamente en la inanición a nuestro hermano estado, a nuestra hermana comunidad de Cananea. También pueden encontrar, como siempre, pues notas de Federico Arriola, el astillero de Julio Hernández López, que por cierto, creo que fue el miércoles o el jueves de la semana pasada, publicó un comparativo que le hizo llegar Jorge Tadei Bringas sobre el plan, una comparación sobre el plan anticrisis de Barack Obama y el plan anticrisis propuesto por López Obrador y las similitudes entre ambos planes anticrisis. Está bastante interesante y bien, nada más quedaría eso, que visiten nuestra página www.ysinembargosemueve.net, que ya tiene pues el triple de visitas desde en comparación con el trimestre pasado. Exacto. Del año pasado. Pues ahorita me están dando el dato, van en este mes nada más, en marzo que acabamos de pasar, 121 mil visitas, que es, digo, es una muy... Aún para muchos portales noticiosos de la localidad es pues bastante admirable. Sí, yo creo que... Pero que lo escuchen bien, 121 mil visitas, Judith. Así es, y que hay que también agradecer mucho al trabajo que ha hecho ahí Iván, de estar nutriendo esa página. Bueno, de alguna manera todos le acercamos lo que podemos de información a Iván, pero el trabajo y yo creo que el reconocimiento, él es el quien lo debe de tener, porque efectivamente es mucho trabajo estar muy al pendiente de esta página y que bueno, ya está también en el link de nuestro gobierno legítimo debido pues a la calidad informativa que podemos tener allí, que logramos tener allí. Y sobre todo que la gente también empieza a reconocer ya hace un tiempo para acá por todo lo que sucede, pues que los medios de comunicación que habitualmente están en el aire, video y audio, pues no alcanza a llenar las expectativas del ciudadano. La problemática fuerte, la problemática real de este país no se trata en esos medios, y los medios alternativos como Radio Bemba y en particular nuestro programa y Sin Embargo Se Mueve y tanto blog y tanta página, pues es importante que accedemos, que ingresemos, ¿no? Y poder informarnos de todo lo que sucede en este país, que no nos cuentes, pues ahorita en que hay tanta campaña política y tanto pendón y tanta comercial. Ay, yo pensé que ya te iba a salir la palabra con P. No, eso que dije. Pendón. Información hueca, pues, y no sustentada, que estamos con información realmente en medios alternativos tan con temas tan serios y tan profundos como lo que tratábamos al principio con el biólogo Tadeo Vargas. Pues la verdad yo creo que deberíamos de sentirnos orgullosos nosotros como parte de este programa, y pues nosotros también nos sentimos orgullosos que a veces, pues como en este caso, la respuesta de la gente al ingresar a nuestra página y Sin Embargo Se Mueve, pues nos renueva, Judith. No, y ¿sabes qué? Además, eso estamos hablando de la página, estamos hablando del programa también, estamos hablando de muchos espacios que están abiertos a nivel nacional, pero que también estamos hablando de diferentes quehaceres y agendas de la gente. Rápidamente les voy a comentar que el domingo estuvimos justamente para ver Petróleo en la Sangre con las Reinas Chulas. Fue el Auditorio Emiliano de Zubeldía, que es uno de los más importantes y de más tradición aquí en Hermosillo, Sonora, y estuvo lleno el lugar, como pocas veces se ve ese espacio. Les puedo decir que era una mínima este porcentaje de gente que estábamos ahí, que pertenecíamos a la resistencia. Yo pensé que iba a estar lleno la resistencia. qué bueno que no era nada más gente de la resistencia la que estábamos ahí, sino que era gente de todos tipos que llegó, que se rió y casi lloró también de frustración por la realidad tan tremenda que nos hicieron ver, pero que fue muy bueno. Son excelentes personas las cuatro reinas chulas, nos dejaron un disco que posteriormente les vamos a rifar. Bien, nos vamos, los dejamos con el tango de la Viuda Negra y vamos a cerrar con una canción que seleccionó para nosotros Diana Munguía, que es del grupo... Es hoy, ¿no? Es con Serrat, vamos a poder, no podemos presentarlo más que con Serrat, con Hoy Puede Ser Un Gran Día. Nos vemos, Martín. Hasta luego. Feliz Semana Santa. Acuérdense, no tenemos programa el otro domingo. Cuídense, por favor, no tome mucho, disfrute con la familia. Estos son días de descanso, de relax. Muchísimas gracias. Hasta luego. Y felicitaciones a Eric y felicitaciones también a César Lucero, que ayer cumplió años. También felicitaciones a César. Felicidades. Gracias. Este fue el programa de la Resistencia Civil Pacífica Sonorense. Y sin embargo, se mueve. Voz de la Convención Nacional. Este fue el programa de la Resistencia Civil Pacífica Sonorense. Y sin embargo, se mueve. Voz de la Convención Nacional Democrática a través de Radio Bemba. Que no queremos imperialismos, estamos hartos de su cinismo, que nuestros aires son soberanos, somos chinacos y mexicanos.